ven pa' acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá, ven. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del 13 de julio del 2015 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco, un programa hecho por y para trabajadores de TPB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público. De hoy contamos con la presencia desde Horta, las de Horta, el compañero Godoy. Buenos días. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y desde la zona Pol, compañero. No, no, de Horta también. Horta ya. Ostras, desde el, vale, desde el 14 de enero soy oficialmente conductor de la cochera de Horta. Pues el compañero Carlos también de Horta y, como no, a los controles que nos habla y desde el Triángulo de las Bermudas, Tony Cárdenas. Que empezamos con bastante marcha, como no recordaros el número de teléfono al que podéis llamar, el 93-317-7366, os lo repito, 93-317-7366. Y también, si nos queréis escuchar en directo desde cualquier parte del mundo, lo podéis hacer a través de la web de contrabanda.org, con las tres W al principio, y en diferido, como no, en nuestro programa, que nos va a decir Carlos dónde lo pueden escuchar nuestros compañeros. Sí, se puede escuchar en diferido en el blog de Radio Rosco, que es un blog que se creó exclusivamente para colgar allí los programas, que viene funcionando un par de añitos puede ser que venga funcionando, y allí todos los programas, normalmente los martes, pero bueno, hoy lunes lo puede colgar esta tarde noche. Muy bien, pues nada, pues ahí. Radio Rosco con cada kilo. Con cada kilo. Pues ahí lo podéis escuchar. Y antes de empezar. Bueno, pues hoy, ¿qué temitas tenemos para saborear esta tarde? Bueno, pues parece ser que el tema estrella, como no podía ser de otra manera, pues tiene que ser los famosos contratos de trabajo o enchufismo, que cada uno lo llame como quiera, que ha sucedido. Bueno, el ingreso ha sido en metro, pero el enchufe ha venido desde TV. Y como tal, creo que Carlos Sala va a ir, porque como CGT hemos pedido... Bueno, Carlos Sala lo leerá. Sí, bueno, desde la sección sindical de CGT, aparte de dar publicidad a esto cuando nos hemos enterado, nos enteramos gracias a la CGT de Metro y le hemos dado publicidad. Y en el día de hoy hemos pedido una reunión urgente y extraordinaria del comité de empresa. Y si os parece, os paso a leer. A la atención de Urbano Blasco, presidente del Comité de Empresa de Transportes de Barcelona. Desde la sección sindical de CGT Transportes de Barcelona, pedimos la convocatoria con carácter urgente del Comité de Empresa Extraordinario para tratar la denuncia que interpondrá el Comité de Empresa de Metro, decidido por unanimidad y que hace referencia a un grave caso de corrupción sindical en nuestra empresa. Nos referimos concretamente a la contratación para trabajar en el metro, sin ningún tipo de concursos o pruebas, de familiares directos o sindicalistas de UGT y SIT de Transports de Barcelona. Y más grave aún es que estos sindicalistas estén negociando actualmente nuestro convenio. Para CGT es un caso que reviste una gravedad extrema, porque no se puede utilizar los cargos, se pueden utilizar los cargos sindicales para enchufar a familiares y menos que menos recibir semejante favor de la dirección en medio de la negociación de un convenio. Creemos que está plenamente justificada la convocatoria de un comité de empresa extraordinario para poder informarnos plenamente y seguir solidariamente los pasos que sin duda dará el comité de empresa de Metro, que ya ha reaccionado ante tamaño escándalo. Lo que denuncia Metro, ¿a dónde es? ¿A qué organismo es? No, bueno, Metro ha puesto ante la inspección de trabajo. Sí, de momento... Por unanimidad, es todo el comité en pleno de Metro, incluido UGT. Incluyendo UGT, mira. O sea, no es todo el comité de empresa de Metro, en pleno. Curioso, ¿no? Que sí. UGT Metro, bueno, si siendo de compañeros suyos de autobuses, ¿no? Que... Bueno, pero está claro que, como digo yo, que los han pillado con el carrito del helado y ahí no tiene ninguna defensa. Es que, claro, yo supongo que hasta propios afiliados de UGT de Metro habrán pedido las explicaciones como diciendo, oye, que esto no salga ni a concurso ni salga nada y encima... entre comillas, los enchufates hayan sido de TV, pues oye, esto no cuadra de ninguna manera. Sí, sí, porque para qué firmamos lo que firmamos y luego no vienen los de autobuses aquí, nos pasa claro, lo malo por la cara, ¿no? Dirá, lo malo nos lo comemos lo del metro y para lo bueno enchufan a los de autobuses. Sí, sí. Bueno, yo no sé, pero bueno, hablando así entre nosotros, pues no sé, esto parece un acto un poco de chulería, ¿no?, por parte de UGT y del SID, ¿no? Porque, bueno, hostia, se me ha el casco, perdón. Parece un acto de chulería por parte de UGT y del SI, porque normalmente estas cosas se hacen, porque sabemos que no es la primera que se hacen estas cosas, pero bueno, se tapan un poco entre ellos mismos para que la cosa no salga a la luz pública, ¿no? Como mínimo se convoca el concurso y luego, yo qué sé, igual se presentan 1,000 y... para 3 plazas, bueno, puedes acabar pensando qué es lo que pasa. Dice, hostia, qué casualidad que de estos 1,000 que se presentan, los 3 mejores candidatos son las 3 personas. Pero bueno, al menos se ha habido el concurso y ha habido unas pruebas, ha habido el paripé. Pero claro, ahora abrimos. Y yo me gustaría decirle a UGT y al SID que si se piensan que esta empresa es suya, se equivocan. Esta empresa no es suya. Esta empresa de momento es del ayuntamiento. Ellos tienen mucha mano, lo sabemos. Y cada vez que lleguen a nosotros informaciones de este tipo, las vamos a hacer públicas. Sí, todavía no hemos acabado de decidir qué actuaciones vamos a tomar como tal, pero bueno, a lo largo de esta semana acabaremos decidiendo que como CGT Autobuses, que es lo que acabamos haciendo. Pero de todas maneras, igual de vergonzoso y denigrante quizás es lo que también ha hecho llegar la sección sindical de UGT, que paso a leerlo también. Dice, la sección sindical de UGT quiere responder a la campaña de difamación contra nuestra sección sindical en la que se nos cuestiona el ingreso de familiares de miembros de la actual ejecutiva, los cuales han pasado un proceso de selección al igual que todos los candidatos en el proceso. Primera mentira y grande, porque claro, se supone que entonces el comité de empresa en pleno de metro que ni sabían que había esas plazas vacantes para atención al cliente de metro, no hubieran hecho lo que han hecho. Y quieren hacer hincapié que han tenido el mismo trato que otros familiares. No sabemos que otros familiares, porque claro, se ha sido directamente y a dedo los que han entrado. No sé qué otros familiares pueden ser. Bueno, pero lo que decíamos, es denigrante y vergonzoso lo que han hecho tanto UGT y el SID de TV, y más denigrantes que encima lo quieran defender o intentando engañar al resto de la plantilla diciendo que se han presentado a un proceso de selección como si se hubieran presentado familiares de 2.000 trabajadores de TV y al final los tres elegidos, qué casualidad que han sido los mejor preparados. Sí, y apellidos tan conocidos como Arias, Olalde y Correcher. Hombre, pero esos apellidos... Buenas tardes, Mercader. Llego tarde. Bueno, pero te lo perdonamos porque eres tú... Pero también vengo con una noticia que no sé si os ha llegado. A ver. Referente al caso de, sabéis que hemos pedido un comité de empresa extraordinario. Sí, ya lo hemos anunciado. Bueno, pues ya tenemos contestación de parte del señor Urbano, presidente del comité de empresa. Para septiembre. Sí, señor. No, Y no para hablar de ese tema, sino él considera que eso es un tema que le influye solo a Metro y que será Metro quien lo resuelva, que a nosotros no nos influye y que por tanto no le da esa importancia. Y que en todo caso en septiembre haremos un comité para hablar del convenio. Bueno, pues ¿podemos repetir un momentito los nombres de las personas? Sí, claro, porque señor... si dice que no influye el señor Urbano. Es alucinante. ¿Qué manda la nariz? Bueno, claro, es que de estas tres personas, el señor Olalde está en la ejecutiva de UGT. No se sabe desde cuándo ha estado liberado, aunque últimamente ha ido a currar algún que otro día. No, pero tenemos que recordar que este señor, gracias a nosotros, está trabajando. Eso no lo tiene que agradecer. Claro. Que no todo el mundo tiene trabajo gracias a CGT. Bueno, así es nuestra influencia. Claro. Claro, pero el otro son el señor Arias, que está en la mesa negociadora del convenio de TV, y el otro es el señor Correcher, que está en la mesa negociadora del convenio. No entendemos cómo el señor Urbano puede decir que esto no tiene nada que ver con el comité de empresa de TV. Claro, si dos personas que están negociando un convenio, lo primero que hacen es enchufar a dos familiares suyos directos, pues ya me dirás cómo puede acabar esa negociación de convenio. Bueno, ¿alguna cosita más de lo que te haya dicho el señor Urbano? No, bueno, él ha contestado, por otra parte, la COS también había pedido para hablar del tema de la contratación, pero no solo de estos contratados en Metro, sino de toda la contratación precaria que está viendo aquí en TV, y le ha contestado lo mismo, que eso no toca, que también es un tema de Metro, alucinante, y que ya se hablará. Si queréis os leo la carta de Urbano, que la tengo aquí, ¿os parece? O sea, no, la contestación de Urbano. O ya la habéis leído. No, la contestación de Urbano no. Espera que se me abra el móvil. Aquí está, letra pequeña. Si me interrumpo, entenderlo por qué es. En relación a la petición de convocatoria de comité de empresa y comisión delegada por parte de representaciones sindicales de nuestra empresa, una vez consultada la comisión permanente del comité de empresa, se considera que no se procede a dicha convocatoria teniendo en cuenta que es un tema ajeno a las competencias de nuestro comité. Consideramos que tiene que ser el comité de empresa de Metro el que tiene que delimitar si el proceso ha sido correcto o, en todo caso, delimitar las responsabilidades si las hubiera en dicho procedimiento. Proceso que entiendo que ya se ha iniciado ante la inspección de trabajo. También indicaros que una vez se haga la última reunión antes del periodo vacacional y en función de las reuniones mantenidas de convenio, para el mes de septiembre se convocará un pleno del comité de empresa. Esta es la contestación del señor Urbano. Pero había que recordarle, estamos a 12 de julio y yo, por lo que sé, de vacaciones de la gente del comité de empresa, son contados con los dedos de una mano. Todos se van fuera de tanda. Son contados con el dedo de una mano los que en agosto no van a entrar. Y no había hemos mirado sus tandas y todos escogen tandas fuera de vacaciones. O están engañando a la plantilla, que se las pillen fuera de tanda. Y luego también se van en julio y en agosto, que es lo que sospechamos. Esa fina ironía de Godoy. Pero una cosa, ¿de ordinarios no había que convocar un comité de empresa mensual? Sí, estos que tanto les gusta al comité de empresa, pues no sé. Estoy... ¿Y de extraordinario cuánta gente hace falta? Porque lo vamos a pedir así, extraordinario. ¿Qué tanto por ciento? Habrá que mirar el reglamento. Yo creo que de cabeza que pidiéndolo un tercio. Un tercio. O sea, si nos juntamos con COS y ATUP, pues bueno. Lo podríamos pedir, ¿no? Y con sí. 7 días de antelación, ¿no? No, si es extraordinario, ya, digo yo. Claro, bueno, es que, si nos vamos a reunir el 20 de septiembre... Pero daros cuenta, tener... bueno, eso ya lo miraremos, pero daros cuenta del cinismo, ¿no?, de UGT. Metro denuncia, saca a la luz este escándalo, porque es un escándalo, al menos desde que estoy yo en autobuses, es el mayor escándalo que he visto. Hemos visto cómo el Bernal colocaba a sus niños y esas cosas, pero lo hacía con elegancia, ¿no? Lo hacía de aquella manera que nadie se enteraba hasta que el niño ya estaba dentro, ¿no? Y luego decía, bueno, ¿cómo coño lo habrá hecho? Pero el niño está dentro. Y investigaba, joder, ha pasado las pruebas, no sé qué. No, no, esta vez ha sido escandaloso. Ha sido unas plazas que parece que no han salido ni a concurso, no se ha hecho pruebas, no se ha hecho nada. Imagínate hasta dónde ha llegado el escándalo, que la propia UGT del metro... está cabreada de cómo se ha hecho y por eso está metida también en la denuncia que se va a hacer en inspección de trabajo. Bueno, pero el cinismo llega más. El cinismo de Urbano dice, bueno, tú Urbano eres el presidente del comité de empresa, pero no eres nadie para decidir. Nosotros creemos que sí que influyen autobuses, porque que dos miembros de la comisión delegada, perdón, dos miembros del comité de empresa que están negociando convenio, de repente les entren sus niños o sus hermanas a trabajar en metro, así por las buenas, por la cara, pues yo creo que sí que es sospechoso, ¿no? Y puede influenciar en la negociación del convenio. Y es eso lo que hay que hablar en el comité de empresa. Si el comité de empresa entiende que esto es normal, que no pasa nada, o si el comité de empresa entiende que esto sea normal y que por tanto se ha de vigilar en la comisión negociadora del convenio. Para mí, esto es un caso Bárcenas. Es que, oye, incluso sin que salga al juicio, estos dos tienen que estar fuera de la mesa de negociación. De momento, los dos ya son sospechosos. Claro. De momento son sospechosos. Hay que apartarlos. ¿Cómo los voy a ver yo cuando estén negociando con la empresa y empiecen ahí a ver, por ejemplo, la última propuesta de Correcher de que se formalicen mesas, submesas de negociación al margen de la mesa central para hablar de temas como, por ejemplo, que entren a convenio o los fuera de convenio? ¿Cómo puedo entender yo esa propuesta? ¿Es una propuesta de la empresa? ¿Lo tenéis ya apañado con la empresa? ¿A cambio de qué? ¿Por qué? Por favor, para mí ya son sospechosos, tendrían que estar fuera de la mesa de negociación y la plantilla lo tendría que ver así. Claro, y está claro que esta gente no tienen que pertenecer a ninguna ejecutiva, ni de UGT, y bueno, es que ya ni de la Asociación de Vecinos del Barrio, ni de su escalera. Y aparte, también hay otro tema por delimitar, no sé si lo habéis hablado, no sé si habéis sido ya el abogado o no, de a ver si aquí puede actuar una fiscalía anticorrupción, en este caso, ¿no? Si ve indicios de delito. Sí, desde luego, hoy he estado yo reunido con la Sandra lo tiene bastante claro, lo que podemos llegar a hacer. Vamos a esperar a la reunión pertinente que tenemos pendiente con la dirección de la empresa. Ajá. Y a expensas de las medidas que ellos deciden adoptar, pues así actuaremos. Vale, que la reunión con la empresa la tenemos paso mañana, ¿no? Es secreta, sí. También, pero la tenemos paso mañana, en la cual sí, vamos a exigir responsabilidades. No lo digáis a nadie. Hombre, nos parece muy gordo, ¿no? Desde luego nuestra abogada ve aquí clarísimamente un tráfico de influencias, pero de arriba abajo. Y ahora yo creo que después de esa reunión secreta se podrá ver si esto es una maniobra de la alta dirección de la empresa dirigida a conseguir un buen convenio para sus postulados, ¿no?, sus pretensiones, o por el contrario es un hecho puntual de alguien que ha querido demasiado listo de alguien. Sí, un hecho así, un mamotreto, alguien de segunda fila de la dirección que ha montado esto para pagar según qué favores que no tiene mucha importancia. Si la empresa echa para atrás estas contrataciones, investiga quién es el mamotreto y le exige, o la mamotreta, y le exige responsabilidades, diremos, vale, la empresa ha actuado como tiene que actuar. Si la empresa dice que esto se ha hecho como se tiene que hacer y que aquí no pasa nada, pues habrá que pensar que esto es una maniobra de la dirección, pues para eso, paga favores a cambio de conseguir un buen convenio. Sí, según, para ellos, claro, no para según parece ser, y lo que le dijeron a los compañeros de metro es que eran unos currículum que tenían guardados ahí debajo de la mesa y, claro, fue... Qué casualidad que eran los currículum de estas tres personas. Pero lo peor de todo, sí, ahora es que imaginaros cómo se defienden, ¿no? Esta gente. El Ajenjo, uno del SID que de mi cochera, del Triángulo. ¿Es Ajenjo o Ajenjo? Creo que es Ajenjo. Bueno, es que él como pronuncia raro, nunca sé. Yo creo que es Ajenjo. Ajenjo para los andaluces y Ajenjo para... Bueno, es igual, como se llame. No, pidiéndole perdón, no sabemos exactamente cómo se la pide. El nombre no está dicho con ironía. Ajenjo o Ajenjo, como se llame. Bueno, pues está haciendo correr por ahí un WhatsApp en el que dice que el cuarto que ha entrado, porque recordad que son cuatro plazas, y hay tres de sindicalistas, que el cuarto es hijo de un amigo de un antiguo presidente del comité de empresa de Metro, que es de CGT. Y que lo conoce. Digo, joder. Sí, entonces, que sabe cosas. Entonces yo también conozco a los otros, ¿no? Y han entrado por mi influencia. Pues está contaminado, entonces. Bueno. Ahora, pues, eso significa que al igual una... El SID también se sumará si ponemos esa denuncia. Yo espero que sí. De influencia. Hemos mirado ese cuarto y sí que es verdad. Es hijo de un trabajador de Metro, pero lo que ocurre es que en Metro, desde el año 50 o 60, tienen un acuerdo rubricado en el que dice que los hijos de los trabajadores muertos en activo tendrán preferencia para entrar en Metro. Y resulta que este cuarto que ha entrado es hijo de un trabajador que murió hace 2 años en activo. Y mira tú, sí, lo conocía el presidente del comité de empresa como conocía muchos más a su padre, ¿no? Bueno, y lo utilizan eso como su defensa. Que yo sepa, los otros tres ni son trabajadores de Metro. Bueno, miento, la mujer de Olalde sí que es trabajadora. Sí, el clan también entró, se ya. Va... No creo. Pero bueno, en todo caso no están muertos. No están muertos si no cumplen ese requisito. Claro. ¿Qué requisito cumplen? Pues eso. Ser hoy en día las fuerzas que pueden negociar la balanza en un convenio, porque ya se ha visto esto una vez más, que Comisiones Obreras ni pincha ni corta, y bueno, con ellos dos la empresa quiere firmar un convenio, o ojalá nos equivoquemos y lo que decíamos antes, que sea un segundón quien ha movido todo esto. Después de la reunión secreta lo sabremos. Más información el lunes que viene. Está claro que en el contrato que han firmado esta gente se iba a quedar allí ya de contrato indefinido de por vida, porque ni existe fecha de ingreso ni existe fecha de finalización del contrato. ¿Pone alguna cláusula en ese? Sí, hay una cláusula atrás que has... Porque tenemos aquí los contratos, quien los quiera ver solo tiene que pedírnoslos. Que también son secretos. No, los contratos, o sea, mientras no digas... Contratos es por lo que se ha acabado descubriendo todo, claro. Los contratos se tienen que entregar a algún miembro del comité de empresa... Pero, Es que es muy fuerte. Es que ¿no? la cláusula esa 13 desde aquí no la puedo acabar leyendo. Y entonces, alguien que tenga mejor. Ahora vista, lo miramos, o el pero. Cárdenas ahí que tiene más luz. Es que es muy fuerte porque la copia básica de los contratos que le pasan a. Creo que fue al presidente del comité de empresa de Metro. Es que es muy fuerte porque si tú quieres hacer una pirula, lo tienes que hacer pues con un poco de inteligencia. No, le plantan ahí la copia básica de 4 contratos, de los únicos 4 que se hacen así, y tú empiezas a leer y el primero. Arias, segundo, Olalde, tercero, Correche. Dice, hostia, ¿qué pasa aquí? Porque si metes un Arias entre medio de 20 normales... Sí, pues casualidad, ¿no? Casualidad, entre los Sánchez, los Fernández, no sé qué. Sí, pero o sea, que hubieran entrado hace un par de meses cuando hicieron la convocatoria para la gente, para el verano, para Metro, que han entrado un montón de gente, pues a lo mejor... O a lo mejor lo acabas viendo y me dices, bueno, debe ser otro Arias, o no acabas pensando. Pero claro, y eso es lo que hace sospechar a los de Metro de repente. Arias, Olalde y Correcher. Y dices, joder, tío, esto parece el campeonato del mundo de triatlón, ¿no? Lo que habrán llegado a hacer para llegar... No, Y como dice Godoy, en las excusas que da UGT, pues encima se recochinean diciendo que estos tienen que ser los más listos de todos, ¿no? Los que han superado las pruebas. Sí, sí, el proceso de selección es igual que todos los hijos y familiares que nos estáis oyendo aquí, pues a comparación de los hijos de Olalde, de la hermana de Arias y del otro hijo de Correcher, pues no dan el perfil o son tontos. Pues nada, oye, el lunes que viene, vuelvo a decir, más información. Cláusula número 13. Hostia, Godoy. Claro, es que aquí sin luz para leerla. A ver si el Cárdenas la puede acabar de leer. ¿En la 13? No, arriba, lo que está marcado con una cruz. Da la vuelta a la página. Le doy la vuelta a la página. Está marcado con un... Esta es la sexta, no la 13. Ah, bueno, pues me he equivocado. Con razón. Claro que no se ve. Dice que es el contrato de duración determinada, se celebra para... Y aquí no lo pone que sea de duración determinada y dice, vale, vale, ahora lo entiendo. Atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos. Bueno, esto es algo... Atender la cobertura del servicio en los centros de información y atención al cliente, motivada por si disfruta de los trabajadores. Hostia, macho, yo no puedo leer nada. Lo siento. Bueno, pero yendo al grano, no pone ni fecha de ingreso ni fecha de finalización. Entonces, incluso cualquiera... al final dice su máxima duración, pero claro, si no pone fecha, la máxima duración es indefinida. Estaba claro que si esto no hubiera explotado como ha explotado, se hubieran quedado ya de por vida. Es curioso, indefinido. Es curioso porque este acto que estamos viendo, que está sucediendo, da, desde mi punto de vista, un aire de prepotencia por todas esas cosas a las que se han visto durante años haciendo y que de golpe nos presentamos nosotros, chocamos frente con ellos con el tema de las olas sindicales. Ahora mismo están en la situación que están, que esa es otra, el tema de las olas sindicales siguen rebajándose de la misma manera porque la empresa se lo permite. Tenemos que pedirle a un juez que todo esto les ha generado una chulería de decir, bueno, si es que hasta denunciándonos y todo no son capaces de poder con nosotros, ¿cómo van a ser capaces de poder con una cosa como esta, no? Seguiremos haciéndolo, pero es que el descaro llega hasta un punto ya con esto. Llega el descaro a un punto de que ya les da igual que les cojan, que no los cojan, ¿no? Porque esto es... También se puede entender de otra manera. A lo mejor se piensan que con la... Algunos la llaman Nicolau. Con la Colau. Esto puede cambiar y dicen, hostia, antes que tome las riendas de la empresa, vamos a aprovechar y vamos a meter todo lo que tengamos por ahí. Puede ser también, ¿eh? De momento... Pero de alguna forma, si pensando eso, se les puede girar en su contra, porque si entra, puede entrar con el hacha y lo que dice... De momento, la Nicolau ya está informada de esto. Vale. ¿Eh? Bien, bien. Y de momento no hay cita, pero la habrá. Y bueno, si el que tiene que poner orden no pone, alguien tendrá que poner orden por el que tiene que poner orden, ¿eh? Ah. Y las responsabilidades habrá que ir asumiendo. Muchos trabalenguas estamos diciendo. ¿Sigue, hoy, pero... ¿sigue como vicepresidente el Pestaña? No sé. Hay reunión, creo que es el día 23. El 23. ¿No? El 23 hay ahí. Bueno, si mañana en el pleno del ayuntamiento se ponen de acuerdo en el reparto de asesores y de quién va a cada lado. Es verdad, mañana es día 14. Sí. Ah, mañana tiene que ser interesante ver el... Lo transmiten a través de Barcelona TV, el pleno del ayuntamiento. Si queréis ver en directo las actuaciones estelares de todos los miembros del nuevo consistorio... ¿Todos? Todos. ¿Todos? Incluido nuestro compañero Garganté, que tiene que estar ahí. Entonces, va a ser muy interesante. Yo espero grandes intervenciones y la verdad que lo voy a seguir, si puedo, con alegría. ¿Pero a qué hora es? Bueno, ya... Es por la mañana y dura bastante. Yo, cuando me acordaba de verlos, los veía a todos. Es interesante verlos y yo creo que ahora más, ¿no? Y espero que este caso de cachondeo que está pasando en metro, en autobuses, en TMB, pues salga también a relucir mañana. Sobre todo el tema de las horas sindicales. Es que todavía me sorprende que no sean capaces de aplicar una sentencia como firme, tío. Bueno, es increíble, tío. Ahí están. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo? Que cuando vas por las cocheras y hablas con los compañeros y compañeras, pues es que la gente lo ve normal eso. La gente ve, muchos compañeros ven normal que un tío que tiene posibilidad de meter a su hijo o a su hermano lo meta. Y te dicen, bueno, ¿tú no harías lo mismo? Hostia, tío, pues no. Una cosa es que tú informes a tus familiares, que eso los hemos hecho todos y amigos, oye, que van a haber pruebas o que van a haber plazas en TMB. Eso lo ha hecho todo el mundo y es normal. Pero otra cosa es vender a tus compañeros y compañeras para meter a tu niño. Sí, el otro día... Es que si no lo haces tú, lo hará otro. Coño, sí, porque lo haga otro, yo no lo hago. El otro día la permanencia en la cochera de Horta del jueves por la mañana, había uno que defendía lo que Mercader acaba de explicar. Decía, mira, digo, pero bueno, si ya estamos pensando en eso, pues mira, lo más lógico sería, pues bueno, se abre una convocatoria, que sean hijos de familiares de TV los que se puedan presentar a la convocatoria, y muy mala, hacemos un sorteo puro y duro. Me dice, oye, mira, acá hay 500 que se han presentado, pues venga, que son 5 plazas, venga, a sacar el numerito y estos 5. Den el perfil o no den el perfil, pero son los que hemos decidido, estos 5 son los que entran. Digo, ¿verdad que se llevaría las manos a la cabeza y cuando si eso llegara a salir por fuera de la empresa, nos comían con patatas? Porque esto es a qué están jugando. A la endogamia, eso sería endogamia pura. Claro. No, si se hicieran bien las cosas, incluso con que se diera la casualidad que de 4 plazas fueran como esto que ha salido, que salen 3 de hijos de sindicalistas, si se hicieran bien las cosas... Es que tampoco levantarían pollas. Diría, bueno, se ha hecho un proceso en el que todo el mundo ha podido presentarse. Aunque vuela, pero al menos hay proceso detrás. Claro. Que le han pasado las preguntas a estos 3. Porque tampoco se va a prohibir de que los hijos de sindicalistas puedan optar a pruebas. No, entre eso no estamos en contra. No. Lo que estamos en contra es que entren de esta manera. Y lo más grave es lo que estamos diciendo, que estamos en plena negociación del convenio. Uh-huh. Claro. Bueno, pues desde aquí... Y eso tiene un precio. Hombre, ¿hasta qué punto la empresa no llamará ya de aquí, si no se hubiera descubierto esto, a estos dos personajes de BD? Hasta aquí hemos llegado, venga. Ya llega la hora de pegar la firma. Bueno, pues como he dicho 20 veces, el lunes que viene seguiremos informando del tema y ya nos enteraremos si podemos convocar o no un comité de empresa extraordinario. Pues ahora vamos a pasar a poner una canción que nos ha pedido un compañero, que nos ha llamado hace un ratito, se llama Richie, y es de un grupo que se llama Puag. ¿Puag? Puag. Puag. Y la canción es ese... A la huelga. A la huelga. A ver. Ya vamos. La misma. A la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también, a la huelga, bien, a la ellos por mí. Pues para continuar el programa, os recuerdo el número de teléfono, es el 93-317-7366. Os lo repito, 93-317-7366. Desde las 6 de la tarde, todos los lunes, aquí nos encontraréis detrás de ese teléfono. Pues nada, seguimos con el programa. Dios mío, qué calor. No, que va a ser un frío que te quede de pez. Está bien aquí. Se está bien, ¿no? Una sauna buena, ¿no? Bueno, pues nos vamos a tener que ir acostumbrando a esto, porque el cambio climático, yo me parece a mí que se está instalando de una forma más que evidente. Bueno, no, pues no paráis de gastar combustibles fósiles. Y seguro que gastas tú más que nosotros. Hombre, nosotros desde que no hemos tirado la moto, Vamos a ver. Porque vive más lejos. No hemos tirado la moto, ¿eh? Claro, claro. Aquí el amigo y verdad, yo. En un cursillo que me hicieron así, para sacarme el CAP, sacaron una gráfica de los autos, o sea, tanto los autocares, tanto los camiones, tanto los vehículos. Las motos, ¿sabéis con lo que éramos las motos? Una mierdecilla. Claro, una mierdecilla, no ocupa nada. 0,02. % de la contaminación. Bueno, ya, ¿vale? Ah, vale, ya sabéis todo. Bueno, pero hay varias, pero no de la acústica. Ahí se yo estaba no estaba hablando de las emisiones de CO2. Emisiones de CO2. Bueno, pues después de esta lección de ecología, en la que nosotros somos partidarios más del Aznar, que esto es un invento de cuatro ecologistas que os estáis inventando todos, de que aquí el calentamiento global, aquí no se calienta nada, chaval. Aquí no se calienta nada. Aquí no pasa nada. Aquí podemos seguir consumiendo y nos quitamos las camisetas y ya está, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tenemos preparado hoy? Como no tenemos ni a Nico ni a Ramiro, la escaleta. No hemos traído la escaleta aquí. Tú, no te han informado de eso, ¿no? Cárdenas, aquí, el equipo de redacción... Fíjate si no me han informado, que hoy me he enterado que los dos están de vacaciones. O sea, aquí, aquí ha cambiado mucho esto. Sí. Esto, venimos antes, se prepara el programa... qué intervenciones, tiempos, de qué tema se va a tratar, qué intervenciones exteriores vamos a tener, qué música vamos a poner. Esto es un proceso largo y elaborado. Dura como un par de horas, y luego salen los programas que salen. Claro, no te informan. Bueno, pero hoy está saliendo también bien. Hombre, hoy está saliendo con la misma anarquía que salía cuando yo venía. O sea, lo mismo. Nos llegamos, tomamos café, subimos para arriba, venga, que hablamos. Va, Bueno, pues sí, hay que hablar de muchas cosas. Recordar que hay negociación de convenio. Sí, el lunes que viene, día 20, a las 10 de la mañana. Con lo que podremos informar, suponiendo que habrá acabado, ¿no?, la reunión. Sí, se supone, pero a lo mejor el día 20 deciden hacer ya una reunión de esas de hasta la 1:30 en vez de... Hombre, espérate, como hay programa no vaya a ser que digan, ostras, vamos a teneros aquí hasta las 2, las 3 de la mañana para que no puedan decir nada en el programa. Bueno, pues hay reunión y esto ya empieza a moverse. Nosotros ya en la última reunión de negociación de convenio, sin saber lo que se estaba cociendo ya en aquellos momentos, que era esto que estamos denunciando, la contratación directa de familiares de la mesa de negociación, ya denunciamos el paripé que había en la mesa de negociación, ya dijimos de que esto no podía seguir así, que básicamente lo que llegamos a decir allí fue que tomábamos la iniciativa, no CGT, sino los trabajadores y trabajadoras, que tomábamos la iniciativa y que a partir de ahora tenían que cambiar las cosas. Por eso esperamos que la empresa cumpla con su palabra. Parece que se tomó en serio nuestra propuesta, que nos diga ya de una puñetera vez el valor económico de las plataformas que se le ha presentado y que nos diga también su plataforma. Por eso está convocado, hemos convocado junto con ATUP y con COS una reunión de las secciones sindicales, que asamblearias, por decirlo así, que vendrá a continuación de la negociación de convenio, en la que tendremos que decir, bueno, pues cómo sigue esto, ¿no? Cómo tiene que avanzar para que avance, porque hasta ahora está todo estancado. Entonces, de aquí se hace público también un llamamiento a todos los compañeros y compañeras que queráis asistir. Pues yo supongo que será a partir de eso de las 2 de la tarde que vengáis, que ahí vamos a hablar, pues todos los compañeros que están a favor de las asambleas, yo diría, por definirlo, asamblearios, ya lo he dicho antes, pues para ver cómo avanza eso. ¿Cuál es la idea que tenemos desde CGT? Pues que habrá que convocar una asamblea general de trabajadores. ¿Cuándo? Pues habrá que verlo. Habrá que ver cómo va esta reunión, habrá que verlo. Y lo que sí que tenemos claro ya es una cosa, que mucho tendrán que cambiar las cosas para que esa asamblea no sea con paro. Tal como están en las cosas hoy en día, esa asamblea general de trabajadores pensamos que tiene que ser con paro, para garantizar la asistencia y para denunciar ante la opinión pública todo el mamoneo que está habiendo en TMB. Uh-huh. Bueno, pues acabará esa reunión, que yo no la llamo de sindicalistas en absoluto, sino de trabajadores y trabajadoras asamblearios, y espero que nos dé tiempo de comer, y luego vendremos aquí a informar. Sí, se supone que tiempo tendremos. De hecho, todas las asambleas que se... Y habrá que esperar que a la vuelta de vacaciones, pues la negociación tome otro rumbo y se empiece a negociar ya como mínimo con cara y ojos. Lunes día 20. En principio es la última. Lunes día 20 de julio es en principio la última. Justo la semana que viene. Hoy estamos a día 13. Sí, el lunes que viene. Uh-huh. Pero la asamblea que la... No. La asamblea ya sería para después del... Vale. Claro. No sabemos exactamente. También a la asamblea habrá que llevarles a los compañeros algo con cara y ojos. Habrá que decirle, oye, la empresa propone esto, vale, o deja de proponer lo otro. Si es como hasta la fecha, que estamos viendo PowerPoint, pero que no hay nada encima de la mesa, tampoco sí. Vamos a convocar una asamblea de trabajadores ahí diciéndole, oye, pero ¿qué es lo que hay? Pues mira, de momento sigue sin haber nada. Entonces... Para aclararlo. Es la duda que tenemos. Para aclararlo, para el día 20, para el lunes que viene, no hay convocada ninguna Asamblea General de Trabajadores. Lo que hay convocada es una reunión de los sindicatos asamblearios. Indudablemente pueden entrar cualquier trabajador o trabajadora de TV, en la que vamos a hablar de estos temas, de asamblea sí, asamblea no, cuándo, cómo, para qué. Y entonces, si nos ponemos de acuerdo, pues ya diremos el qué. Y si no, pues nada, no pasa nada. Se entiende, y basándonos en la experiencia de las anteriores negociaciones de convenio, que los 9 primeros meses, casi el 10º, son meses de esos que se les suelen llamar de transición, en lo que decía Godoy. Mucho PowerPoint, mucho tenemos estos números, tenemos estos otros, y que es a partir del 10º mes, que se empieza a traer algo un poquito claro. No siempre ha sido así. No. La verdad es que hemos ido a las movilizaciones mucho antes. Por ejemplo, me acuerdo la que convocó el Bernal por los 240 euros, fue a la tercera reunión. Y luego aquello acabó como acabó. Y nosotros, en los 2 últimos convenios, hemos convocado movilizaciones antes de llegar a la reunión. La próxima creo que es la 7ª, ¿no? O la 8ª, bueno. No, a estas alturas siempre, como mínimo, han habido asambleas. Esta es la primera vez que en tanto tiempo, no es que no hayan movilizaciones, no hay ni asambleas. Es que tampoco había chicha para convocarlas, ¿no? Hay con una plantilla que está, vosotros lo veis en las cocheras, una plantilla que está, no asustada, está como aletargada. Como adormilada. Adormilada. Esperando acontecimientos, el saber algo que les pueda mover o empujar, el ver algo claro, de decir, hostia. Por esto se puede tirar y hacer una... Bueno, por esto y porque ya se han hecho públicos los balances de la empresa y hemos visto datos que ahora os vamos a decir, que los fuera de convenio siguen de promedio ganando, pues casi un... Bueno, ganando no, costando a TMB como un 52% más que el personal de convenio. Pues yo creo que puede haber motivos para convocar esa asamblea general. supongo que a lo mejor la influencia que está existiendo en esta demora dentro de lo que es la negociación del convenio puede venir dada por las elecciones municipales, el cambio que ha existido, que la empresa esté viendo, no sé, no digo fantasmas, pero sí que al menos un cambio político dentro del ayuntamiento y que de alguna manera, pues al igual les puede afectar. Sí, sí, eso también seguro que ha influido, ¿no?, a los directivos de TMB, que no saben muy bien cuál es su futuro, que digan, uy, a ver hasta dónde nos van a dejar llegar estos. De ahí lo de la cuarta fase de la nueva salsa, ¿no?, que hayan dicho que se ha paralizado, ¿no? Por el momento está así, ¿no? Eso sí, que sí, pero se paraliza no por un motivo de económico, por decirlo así, ¿no?, sino por un motivo de investigación, ¿no? Es la, desde el nuevo ayuntamiento de Barcelona se está investigando todas las contrataciones de obras que se concedieron desde el ayuntamiento, ¿no? Entonces quieren saber a quién se le ha dado, por qué ha repetido, si ha repetido, por qué ese precio y esas cosas. Todo eso lo que está provocando no solo en TV, sino en muchísimas obras que tenía contratado el ayuntamiento, pues el retraso en eso. Eso no lo vemos nosotros como algo perjudicial, sino todo lo contrario, ¿no? A ver qué está pasando, qué hay ahí detrás. De hecho, la cuarta fase, como dices, Cárdenas, no se ha paralizado, se ha atrasado hasta que acaben mirando de las obras que pueden ser. Lo único que sucede, que quizás, digamos así, que la nueva salsa, pues son obras que quizás o se acometen en los meses estos de verano, de julio a agosto, o ya se tienen que dejar para, digámoslo así, no para el verano que viene, pues para nada, porque claro, el asfaltar calles o hacer cortando avenidas importantes o lo que sea, pues hacerlos en septiembre o en octubre, pues siempre es mucho más complicado que hacerlos en el mes de agosto, que es cuando se suelen hacer, claro. Pero bueno, que se preparaban sobre estas fechas y entraban en vigor a finales de octubre. También es lógico, si entra alguien nuevo en el ayuntamiento, lo que quiera antes de ponerse a hacer todas las obras, mirar las licitaciones y saber cómo está todo. Hemos recibido un mensajito, lo voy a leer. Dale, tírale. Dice, acojonante, acabo de abrir el mail y me encuentro la negativa de Urbano para convocar el comité de empresa. Lo mejor el motivo, no es competencia de este comité. Dos delegados enchufando a la familia y no es competencia de este comité. Lo dicho, acojonante. No, claro, está claro que es de una cara dura e impresionante. Sobre todo por lo que tú comentabas, ¿no? Porque una cosa es que tú, como miembro del comité de empresa, pidas una reunión de dicho comité, ¿vale?, con un objetivo, y que sea él el que decida que el objetivo no es prioritario. ¿Quién es él para decidir? No, que dice que eso es de metro, que a nosotros no nos influye. Hostia, ¿cómo que no nos influye? Pero, bueno, es que, de todas maneras, si una parte de los sindicatos solicitan un comité de empresa extraordinario, como mínimo es convócalo, claro. Y ya hablaremos nosotros del tema de eso. Si no es de eso, pues ya si queremos, ya lo sacaremos en varios. No, o sea, ya sabemos que en ese comité de empresas, si le comen el coco a Comisiones Obreras, no va a pasar nada en absoluto. Pero al menos va a quedar constancia de que hay una gente que no estamos dispuestos a tolerar. Sería importante en este momento saber y que Comisiones Obreras como tal, en TV, se pronunciase y qué opina de esto. Porque bueno, supongo que hasta ahora en la página web de ninguno de estos sindicatos hemos visto nada. Ni en el DUGT hay nada. No, está todo como, bueno, vamos a dejar pasar, estamos en verano, a ver si pasa el calor y así se olvida todo el mundo. Es que el comunicado ese de que ha salido DUGT de autobuses es bastante, vamos a decir, personal. La palabra primario, ¿no? ¿Y personal? Sí, tiene poca chicha, muchas equivocaciones. Sí, quizás no se han atrevido ni a ponerle el sello y dice, no vaya a ser que lo tomen como un documento oficial. Bueno, yo me estuve el sábado por la tarde, me estuve dedicando a ver si el SIT o UGT decían algo en sus redes sociales, o sea, tanto en Twitter como en Facebook, como con la página web, sobre el tema. No decían ni media. No, se están dedicando a eso, a defenderse, pero a su estilo. Tú más. Pues lo que te digo que decía Genjo el otro día. Sí, pero el cuarto es amigo de... Es hijo de un amigo del presidente del comité de empresa, que es de CGT. ¿Ya ves? Tú robas, pero tú más. Por cierto, esa cláusula... Es la pataleta, ¿eh? Podríamos mirar de que se incluya aquí en autobuses también, ¿no? Pues... Sí, claro. Se puede mirar, pero es que a lo mejor hasta la tenemos, ¿eh? Si estamos hablando del año 60. Sí, pero, bueno, tú no tienes los estatutos, igual los estatutos de fundación. No, ahí no hubo. Ahí no, no. Igual está ahí puesto. ¿No hubo un convenio que anuló todo lo anterior? El del 98. Pero bueno, yo creo que ningún trabajador con dos dedos de frente creo que vaya a estar en contra de que. Sí, porque el hijo o la hija de un trabajador, vale, que fallece en, claro, activo. Porque en cierto acabe modo entrando, digámoslo así, de una manera por la puerta de atrás y, si quieres, digámoslo así, hasta enchufado. Pero no creo que ningún trabajador aquí en este caso. Mira, ahora he encontrado el mensaje que manda este Lajenjo o Asenjo del SID. Dice, cuando se le critica eso que Correcher, patatín patatán, ha metido a su hijo, él dice, y el cuarto que ha entrado es conocido de Ángel Rodríguez Lerma de CGT, conocido, que había sido presidente del comité de empresa de Metro. ¡Es conocido! Claro, sí, claro. Sí. Conocer, es que, claro, conoce igual a los 4.000 trabajadores de la plantilla de TV. Bueno, es que, claro, tela, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo puedo meter a mi niño porque tú conoces a uno que ha entrado. No, pero además es que podía haber sido un poquito más claro y decir, dicho hecho, que conozca a Rodríguez Lerma, podría haber influenciado en que esa cuarta persona entra. Pero ni siquiera dice eso. Dice, es conocido. No. Bueno, pues yo creo que tendremos a alguien que va a participar, porque poner una demanda por tráfico de influencias pues nos va a costar su dinerito. Bueno, se supone que Asenjo participará gustosamente para denunciar. Claro, porque el cuarto está claro que también es un tráfico de influencias. Está claro. Claro. Sí, si él lo defiende así, ya os entiendo, es verdad. Pues habrá que hacerlo. Cuando de eso ya le pasaremos, oye, pues mira, somos tantos, tu parte es esta. Ahí está. Vamos a denunciar. Que... Bueno. Bueno, yo... Me apetecería meter una pequeña cuñita. ¿Cómo estamos de tiempo? Son menos cinco. Pues cuatro minutos. ¿Tienes? Yo solo acabar con... Os quiero leer una cosa que estaba buscando. Naturalmente, cuando el SID hace público ese mensaje, yo le digo al Lerma, porque también me conoce a mí. ¿Eh? El Lerma conoce... Ah, ¿te chifó a ti también? El Lerma conoce a mucha gente. ¿Eh? Y si algún día... Yo que sé, entras un familiar mío, también sería culpa del Lerma, porque... Claro, porque lo conoces. Ah, bueno, es bueno saberlo. Siempre porque te conoce a ti. Porque te conoce a ti. Todas. Bueno, pues mira lo que contesta Lerma cuando se entera de este escrito que hace correr el SID. Dice, pues de mi parte les puedo decir que sí, que es hijo de un amigo mío, fallecido hace poco más de un año, que de eso de presidente de comité de empresa hace más de 9 años y que también conozco a los sindicalistas de TV. Claro, si eso es malo, también es malo para los otros tres, ¿no? Y dice Lerma, dice, no estaría de más que sepáis que tengo dos hijos. El mayor tiene carrera y máster. Y la pequeña una carrera y se está sacando otra distancia. Ambos tienen un aceptable nivel de inglés, escrito y hablado. Y ambos trabajan fuera de TMB, ganando menos de lo que ganarían aquí. Tengo una nuera con carrera, que se acaba de sacar un máster de 2 años, en uno, porque quiere dar clases, que está en paro, sin cobrar prestación, y que es madre de dos pequeños. O sea que, si Lerma tuviese que meter a alguien... Enchufa al amigo del amigo. ¿Eh? Sí, sí, sí, claro. Al conocido de un amigo. Exacto. O sea, que si en su familia tiene gente en paro y en precario, pues no sé. Y encima estos con buen currículum. Habría que ver el currículum de los otros tres. Sin menospreciar a los tres que han entrado, porque al igual, claro, igual tiene un cumplen buen los requisitos, pero... Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Carlos, me dais un minuto de gloria. Venga, el señor Fernández, a ver, ¿os acordáis que hace poco la señora, la nueva alcaldesa Colau, dijo que los Juegos Olímpicos de invierno no eran su prioridad y que lo dejaba apartado? Y entonces ahora, pues, parece ser que tanto Esquerra como CiU... Ahora es C, no es CiU. Convergencia Democrática. Es Convergencia. Quieren reabrir el debate. Entonces, sobre ese tema, Fernández Díaz, pues hoy ha hecho unas declaraciones. ¿Quién es Fernández Díaz? Ah, Fernández Díaz es el es un tipo del PP que lleva tantos años en el ayuntamiento. Sí, fue presidente del PP. Sí, que bueno, yo creo que ya... Su hermano es el ministro. Al grano, Carlos. Su hermano se acaba el tiempo. Su hermano es el ministro. Vale, ¿qué dice el señor Díaz? Barcelona és aquest trio que hem vist ara, Collboni, Trias per absència i delegació, i el senyor Bosch, la veritat és que bueno, i no dic res més, és a dir, en plena ola de calor, és a dir, la gent no hi parla, o sigui, pel carrer dels Jocs Olímpics d'hivern, és el més important. No hemos entendido nada. No es porque haya hablado en catalán, sino porque el sonido era pésimo. No, pensé que se escucharía mejor, más alto, pero bueno, se escucha como se escucha. ¿Qué has querido decir? Bueno, me da la impresión de que a este hombre se le han jodido un poco las vacaciones de julio. Se le va a alargar un poco. ¿Por qué? Porque eso se va a debatir en estos días. Entonces, claro, este señor seguramente el día 15 de julio, seguramente el día 15, 20 de julio pretendía marcharse y se le han jodido un poquitín los planes. Y, pues, y está que trina el hombre. Pero vaya, yo creo que va por ahí la cosa, tampoco lo sé seguro. ¿Le pasa como algo parecido a los liberados de aquí de autobuses? Que alguno va a tener que volver. Pues, se cogen las vacaciones fuera de tanda, pero se van en julio y agosto. Joder, pero no digas eso, no lo asegures. Porque yo me cojo las vacaciones fuera de tanda. Pero no te vas en julio y en agosto de vacaciones. En julio está aquí. Esa es la diferencia. Ah, ¿Por eso? Ayer estuve en la Francia. Ayer estuviste en la Francia. En la Francia. Vive la France. Vale. Ya hablaremos de sitios bonitos para ir de vacaciones, pero en otro momento, ¿no? No tenemos mucho tiempo. Porque se nos está acabando el tiempo, así que, bueno, ir despidiéndoos. Bueno, pues hasta el lunes que viene. Yo espero que otro venga. Que otro venga por mí, porque aquí se pasa mucha calor. A ver, el lunes que viene ya estará aquí el señor Ramiro ya está, ¿no? Nos va a traer cosas frescas. Pero a lo mejor nos agreden en ese comité y no podemos venir. ¿Quién nos va a agredir? ¿Qué comité? Si ya ha dicho Urbano que no se va a hacer. No, perdón, comisión negociadora de convenio. Ah. Hombre, porque si no dejan hablar en el comité de empresa, tendremos que hablar en algún sitio, ¿no? Urbano. Vale. Si no nos dejas hablar en el comité de empresa, tendremos que hablar en la comisión negociadora de convenio. Hostia, me parece que el lunes día 20 ya no hay negociación. Sí que va a haber, sí que va a haber. Y habrá que poner a cada uno en su sitio. Bueno, pues ahí se queda el tema, ¿no? Esperamos a ver lo que pasa el día 20. El día 20 se informará aquí. Es verdad, seremos los más rápidos en informar. No sé lo que nos llamarán ahora. Si la otra vez que denunciamos en el comité de las horas sindicales ilegales, fascistas. Nos llamaron fascistas. Fascistas. Ahora no sé qué nos van a llamar cuando denunciamos que meten a sus hijos. Bueno, de hecho, mira. ¿Genocidas? ¡Ay! ¡Genocidas! ¡Oye, hola! ¡Esa buena! ¡Esa buena, tío! Bueno, compañero. Son cosas del calor que hace aquí, ¿eh? Pues nada, venga, hasta la semana que viene. Y si nos deja la competencia. Eso. Pues lo dicho, hasta la semana que viene y mucho cuidadito con el rosco. Adiós.